Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Y en definitiva, lo que estamos haciendo es pelear por la papa, no por el papa. Por la papa, por poder comer algo, aunque sea. Sí, la papa es como el papa, ¿no? Pero... porque otra cosa es papá, que es con tilde. Sí, estamos hablando de papa sin tilde y no del papa Francisco ni de otro papa anterior. No sé por qué será papa, entonces. ¿Qué cosa? Que le digan papa, como la papa. Ajá. Bueno, seguro que fue alguna lengua ancestral. Puede ser, no sé, nunca pensé en eso. Pero cuando la papa llegó de Europa, le escribieron mal el nombre. Era pontífice y quedó papa. Claro, sí. Lo entendió. El chabón de migraciones le entendió papa. Bueno, la papa tiene... es muy noble la papa. Primero, ahora hay una... En casa se utiliza ahora una modalidad que es poner una papa cruda, que está pinchada, al microondas. Ah, sí, y se arma como una especie de mantecado. Sí, a mí me da un poco de cosa. Me parece que, viste, que es kriptonita. Sí, no está bueno meter al microondas. Cocinar directo en el microondas. Yo una recalentada te banco, ¿viste? Bueno, pero la papa puede ser, pero no la harina. La harina no se banca. La harina es horrible. No, se vuelve agua. Pones una porción de pizza. No, es como un chicle. Sí. Es como un chicle feo. Igual la papa... Una empanada en microondas. Horrible. No, además yo no como empanadas. ¿Por qué? No, me hacen mal. Me hacen mal, no sé, hay algo de la empanada que me cae mal. No sé si... Debe ser el encierro del... El encierro del material. Del material, lo que tiene adentro. Bueno, sí. Vos podrías ser muy amigo del filósofo japonés Jun Fujita Hirose. Ah, no tengo idea. Investiga cine, vos te puede interesar, ¿viste? El tipo Deleuze y cine, ponele. Ajá. Así, a grandes rasgos. Y él una vez, hablando castellano acá en esta mesa, dijo... ¿Por qué empanadar? Nos preguntó. Ajá. ¿Por qué los argentinos empanadamos? Si vos lo que querés es sacar la potencia de la carne, nos decía sí. Él. O sea, la pones en la parrilla y la carne se vuelve rica. Deleuze hace mal. Sí, pero el tipo después la pregunta es, ¿por qué ustedes, además de cocinarla, la meten dentro de Bueno, de porque una a mí me parece... A mí, voy a hablar a favor de la empanada, por más que a mí me haga mal, que es... La experiencia de la harina de manera permanente. Viste que hay también, por ejemplo, hay ñoquis de langostinos. Sí. Entonces está el langostino en el medio de un ñoqui. ¿Para qué encerrar a un langostino si ya... Digo, el langostino tiene una prepotencia suficiente como para habitar en uno. Sí. De manera directa, sin ninguna mediación. Bueno, pero tampoco... Y le ponemos la mediación esta. Sí, ¿no? Va la mediación, pero ahí como que suaviza, ¿no? Es la idea, no sé bien. Bueno, a mí me parece que la harina... Le da un grado de contundencia. Nosotros somos el 70% de lo que hay en nosotros es italiano. El 70%. Y eso hace que, viste, la pasta tenga una... Me quedé pensando ahora la papa y Polonia. Ah, bueno, ahora te voy a contar de la papa metió, y Polonia. Ah, ¿sí? ¿Sí? Mira, se me metió en la cabeza. Por ahí me lo mandaste. No, también se te vino por Wostila, ¿no? Sí, no me vino por Wostila, que era un papa que yo no quería nada. Pero no, porque... Ahora te cuento de bueno, la papa y Polonia. Pues estoy leyendo un libro de Didi Huberman, que es su experiencia en Auschwitz. Y entonces él saca unas fotos y escribe unos textos. Y muy interesantes. Muy breve, el libro tiene 60 páginas. Ajá. Pero muy interesante. Y ahí me acordé de la papa, como aquello que comían los polacos en plena guerra. Claro. Y que eran un alimento muy potente. Y cuando vas a comer al club polaco, que yo fui mucho tiempo papa. Ahora, hay mucha papa. Bueno, acá sí. Viene la anécdota, porque mi mamá vivía con su abuela en su momento, que había venido de la guerra, y todos los días hacía papa, papa, papa. Cocinaba papa y todo el tiempo, que papa rallada, que sí. Papa al horno, papa en distintas maneras. Y mi vieja un día le dijo a mi viejo, no quiero más la papa que hace la abuela, no puedo seguir comiendo esto, siento asco. Y mi abuelo, a quien no conocí, le agarró a mi vieja y le dijo, vos hacé lo que quieras, tirala a un costado del plato, lo que sea, pero nunca le digas a la abuela que la papa es un asco, claro. Porque ella te está alimentando en la posguerra todavía. Entonces ni se te ocurra criticarle los platos de papa que hace. Lo primero que hay que decir de la papa es que la papa es familia. La papa, o sea, es familia. La papa es, viste, es una mesa... Cada uno en su lugar, viste, y un cierto respeto a la situación. Es familia. Ahora hay menos familia, me parece a mí. Me parece que hay más divergencias, hay situaciones más heterogéneas. Se componen igual en la heterogeneidad también, pero, viste, los jóvenes se van más rápido o algunos se quedan, pero se quedan en su propia soledad. Y ya hay gente que dice, bueno, mi familia biológica. Bueno, sí, o la ensamblada, ¿no? Sí. Hay muchas características de la familia. A mí me parece que la papa es propia de la familia y no tiene un rango específico porque es de la categoría de la familia. Porque yo en su momento había hecho, cuando tenía de verdulería, una gradación de las clases sociales de las frutas y verduras. Uh-huh. ¿No? Entonces había, qué sé yo, a mí me parecía que la berenjena era elegante, que el tomate era para la clase media directamente, sin ninguna cosa que se interponga, ¿no? Y cuando no había tomate era un problema. Y la papa sigue siendo 3,30 kilos, ¿viste? Y la papa tiene una cosa que es, puede ser barato o cara por momentos, pero es para todos. Es colectiva la papa, es la experiencia de un mundo que ya no está más. A mí lo que me gusta de la papa es que se banca no protagonizar, pero si tiene que protagonizar, protagoniza. O sea, te haces unos ñoquis de papa y son plato principal. Pero si tengo que ser lo que acompaña a una milanesa, también voy. Sí, y el puré es una cosa fantástica. El puré, primero, no hay que escatimar con las grasas. Directamente. O sea, hay que poner manteca, hay que poner un poco de crema de leche. Sal. Hay que poner sal, no hay que poner agua para revolver. Hay que poner huevo. No querés todo el huevo, ponés solamente ¿huevo la yema. ¿Puré? Bueno. Diego, por favor. Si pisás la papa, ya está, ya tenés. No, el puré, no, un poco pero de cuando aceite, vos le tirás. No, aceite no, no va con aceite. Es rica la papa con aceite. La papa con aceite es una cosa, tiene otra textura. La papa tiene una cocción un poco más. Más fuerte, más dura está la papa con aceite. No es la papa del puré. La papa del puré es una papa que está dispuesta a desarmarse. Claro. Es una papa alquitrán, ¿entendés? Se desarma entera y vos ahí le podés agregar lo que vos querés. Porque esa es la gran cosa. Yo a veces pico un poco de ajo crudo y lo tiro dentro del puré. Entonces el puré agarra una onda que te digo que es como un enduido, ¿viste? Yo ya puedo venderlo en Alba. A pegar afiches de Guillermo Moreno con en eso. En Alba voy con el coso y digo, acá tienen otro tipo de enduido que es comestible. Bien, muy bueno. Pero Varela, ¿viste que acá se comercializa por lo general papa blanca, papa negra masivamente? Digo, la papa blanca algún es una papín en Liniers conseguís, sí, como sí, otras variedades. Hay también, ¿eh? El papín es el derivado de las papas que nadie quiere. Sí, pero el papín también te lo venden cheto, ¿viste? Es como que sí, como es lindo. Sí, te lo venden cheto. Y los peruanos, que son quienes están haciéndose cargo de la venta de las frutas y las verduras, y que se hacen muy bien cargo de eso, porque mantienen una belleza y una estética, y además una cosa de cuidado que está bien. A veces son un poco más caros, pero ellos son cuidadosos con todo eso. Los peruanos a veces te venden una papa propia del Perú, que la venden cara, pero que no es rica. Mm. Es como una papita larguita, pero medio rara, no sé bien cómo definirla. Igual la papa negra, la papa es negra, porque la papa está en la tierra. No hay papa blanca porque hay tierra blanca. Hay alguna tierra que es un poquito más clara y que está en la papa, pero la papa blanca es la papa negra lavada. Claro, lo que pasa es que la papa blanca, viste, te facilita un poco la tarea, si no tenés mucho tiempo de cocinar, que ponerte a lavar, que qué sé yo. Pero tiene un problema, que el agua penetra en la papa. Claro. Por más que no la podés impermeabilizar a la papa, entra. Y ese entrar hace del contenido de esa papa una cosa un poco diferente. No muy diferente, no hay que volverse loco, no hay que comer papa blanca, no. Pero la papa negra es más noble en ese sentido, es más rígida su contenido. Y la nobleza de la papa es que se banca el puré, se banca ir frito, se banca al horno y todo le cambia mucho el sabor, ¿viste? Eso es maravilloso, sí. También. Hay que ser como una papa en la vida un poco también. Bueno, a mí me parece que, yo te digo, la papa para nosotros está resuelto en términos existenciales, los que somos seres humanos y no somos cosas, como la papa o una verdura no un tubérculo. Bueno, ese es el asunto, es un tubérculo. El tubérculo tiene la potencia del piso. Claro. Eso es claro, ¿viste? No es un tomate que está colgado, que tiene la potencia del sol. Es casi causa sui la papa, ¿no? Porque como que en sí misma, yo me la banco acá. No, man, es Sócrates. No necesito de la raíz, de un árbol, no sé, ahí voy. Viste, es el primero, es como la base del asunto, es como la zanahoria. La zanahoria es misteriosa en su sabor, siendo que está todo el tiempo bajo tierra. ¿Y en su forma? Bueno. Sí, la forma es rara, es como una virome grande. Hablemos del momento en que la naturaleza, Dios, le dicen algunos, se cagó de la risa creando distintas cosas, ¿no? Y de repente dijo, che, voy a hacer una berenjena. No, escúchame, para mí el más complejo es el alcaucil. No, claro. La causal tiene un grado de complejidad porque son una serie de capas y capas, de capas, y capas. Claro, infinitas. Termina pinchudo. Ese es bien y en el medio una ese cosa. Es bien deleciano, ¿viste? Cuando Deleuze habla de las capas, ¿viste? Que dice que hay como el mil hojas que se hacen nudos, sí, en las capas y que vos podés transitar de una capa a la otra, pero donde están los nudos pasan otras cosas. Pero escúchame, los pinches que protegen la parte más rica, también otra sabiduría hermosa. Sí, bueno, es el cuidado, es como la flor, como el rosal, ¿viste? Que está muy cuidado por todas sus espinas. Hay que ser un poco alcaucil también, ¿no? En la complejidad, en la protección de lo más rico y todo eso, pero también papa, ¿viste? Al frente, soy lo que ves. Me acuerdo ahora que se decía alcaucil a la gente. ¿En nombre de qué? No, cuando vos... Este es un alcaucil. Así se decía. Es un elogio. No, cuando yo era chico era como un salame. Ajá. Era lo mismo. Bueno, el salame, ¿no? Porque el salame... Mira qué salame. Una delicia, gracias. El salame es fantástico. Pero se ha usado la palabra alcaucil. Y después hay alguna... Por ejemplo, vos no tenés que comer salamín igual, ¿eh? Tenés que dedicar tu hígado a otros menesteres. No, yo el salamín casi lo he abandonado. Sí, sí. Y lo mismo te digo del chorizo. Me he quedado con pocas cosas. Ah, ayer me comí un choripán. Qué rico que es. Sí, viste, sí. El pan, por eso volvés a la harina, ¿entendés? Volvés a la harina, sí. Es el eterno retorno, ¿verdad? Y por aparte es limpia, viste, tiene esa maldición. Como que vos un chorizo con la mano no lo agarrarías. Vas a la cancha, sí, dando un chorizo y te lo dan en la mano. No, otra que chorizo te lo dan en la mano. Te lo traen un par de ratones que andaban por ahí. Te los ponen en la mano y vos te lo comes igual. Claro. Porque yo cuando era chico vivía a 2 cuadras de la cancha de San Lorenzo. Y me iba a la cancha a comer el chorizo de cuando terminaba el primer tiempo. En el segundo tiempo, a los 10 minutos te dejaban entrar a la cancha. Y entonces yo me pedí un chorizo y me iba a las tribunas a ver el partido. Me hiciste acordar una cosa, que una vez fui ahí a la feria de Avellaneda, de Parque Avellaneda, viste que se arma ahí esa feria regional, sí, y que sí, hay unos caballos, una cosa rarísima en la, sí, ciudad. Y me habían dicho, ah, anda un bodegón que está ahí a la vuelta, que hace un chorizo a la pomarola increíble, es un lugar feo, sucio, qué sé yo, pero el chorizo a la pomarola... Y fuimos, viste, y me senté y pedí el chorizo a la pomarola y en un momento, después de 2 bocados, dije... Estoy teniendo que hacer que me gusta porque... Porque me dijeron porque eso. Porque es folclórico, sí, esto. Sí. Y en un momento dije, no me gusta más. No me gusta el chorizo a la pomarola. Bueno, hay varias cosas respecto al chorizo a la pomarola. Una cosa que quiero decir. Por ejemplo, hoy fui a comprar pescado a la feria, ¿viste? Yo voy a la feria de la mañana los... Como me levanto a las 6 y media. Le vas a hacer publicidad al gobierno de la ciudad y sus ferias maravillosas. Bueno, es más barato. Y venden una merluza, una... no es merluza, es el otro. Bueno, ya me va a venir. Abadejo. Una sí, brótola que es... O sea, cada filé pesa 500 gramos. A mí me gusta gordo. Uh-huh. Eso lo aprendí de los gallegos. Viste que los gallegos comen bien el pescado. Bueno, y el tipo que mientras me estaba dando los filets, viste, yo le pedí que me den los más grandotes. ¿Qué me decía el tipo? Me empezó a explicar cómo tenía que hacer el filet. Un modo, está bien, viste, de onda le pone el tipo para entrar en una conversación. Generó incluso una cola y una pequeña conversación entre los que estábamos ahí. Yo no dije nada porque no correspondía que yo dijera nada a lo siguiente, que es que el tipo proponía una base de papas, sacar esa base de papas, poner el pescado, no sé qué, arriba de las papas, y a todo esto iba batido con una crema de leche y un poco de leche y un poco de manteca. Y yo me empecé a volver re loco porque yo no puedo creer no, que le mal. Pongan... Claro. Está mal. ¿Cómo le vas a poner crema al pescado? No, le sacás todo el sabor. Esto lo hablamos desde que nos conocemos. Bueno, ¿vale? Pescado con Roquefort. ¿Cómo le vas a poner un hegemonizante al pescado sacándole todo el sabor? Roquefort no se puede. Bueno, pero ¿qué me pasó esto? ¿Qué me quedé pensando? Me quedé pensando que hay una efervescencia de la gastronomía. Viste que hay programas de televisión y qué sé yo, y hay gastronómicos. Sí, sí, también. O sea, desaparecieron muchos de esos lugares que era más misterioso el tipo de comida en su hacer, pero era mucho más básico. Que por otro lado, en este momento argentino es una ostentación cuando ves a la gente cocinando unos platos increíbles en televisión y vos decís, voy al supermercado y me puedo comprar, sí, a duras penas un paquete de fideos. Sí, está todo muy caro, muy caro. Bueno, un paquete de fideos vale 50 mangos, yo no lo podía creer. Yo ya estoy en terceras líneas, ¿eh? Sí, no. Sí, el molto. Sí, yo también le entro al molto. Bueno, pero ¿sabés lo que no me... Ha generado eso una idea de que cualquiera puede ser un gourmet, un productor ahí de una receta. Y entonces, siempre, viste que alguien te dice, no, te voy a dar una receta. Y vos decís, no me des ninguna receta, yo no necesito nada, porque además el Instagram, que no utilizo, pero que sí utiliza mi mujer, tiene un montón de recetas. Entonces ya no hace falta que venga uno, no, te voy a explicar la receta. Se armó como una especie de, como le pasó a este tipo, que ya empieza a largar recetas. Sí. Y lo que más me gustaba era su gesto, ¿viste? Que era un gesto como, ¿entendés? Ahí le pones la nuez moscada. En algún momento algún cocinero cheto va a llegar a presidente. Se me vino, bueno, esa verdad. Hablamos así como en algún momento nos preocupó Manes, ¿viste? El del sí. cerebro. Dijimos, sí. este va a llegar lejos. Y me parece que ahora no es tiempo del cerebro. Ahora es tiempo de los gastronómicos. Por suerte se arrepintió, ¿viste? Sí. Me parece que... Bueno, hay un tipo que se llama Gastón Acurio, que no sé si hemos hablado. Gastón Acurio es el que reinventó la comida peruana. Uh-huh. La comida peruana estaba... Vos ibas a Perú, yo la primera vez que fui a Perú, ibas y comías en Perú y comías bárbaro. Pero no estaba puesto en ese rol. Este tipo se fue, estudió en Europa, qué sé yo, se puso un restaurante francés, le fue como el orto. Inventó la fusión. Y de repente empezó a hacer comida local peruana. Cheto, ¿entendés? Y se puso de moda. Porque viste que hay una cosa de los chetos que son un poco tontos. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero son un poco tontos porque están muy, muy colocados con cierta cuestión de la novedad y que si esa novedad encima me lleva, por ejemplo, los restaurantes coreanos que están al lado de la 1114. ¿Entendés? Sí. Bueno, vos ves los autos y decís, wow, man, qué autazo. En la 1114, que no son narcos de ahí, son tipos que van de Palermo y se instalan ahí. Toda la idea de la innovación, ¿no? Que siempre les preocupa tanto y pensar sí. que descubrieron algo, ¿no? Entonces, sí. ¿sabes de dónde es rico el ceviche? De no sé. No, no, cuando me dicen así. Bueno, Acurio hizo eso en Perú, llevó a la clase alta de Perú a comer comida peruana y se transformó en una suerte de ídolo nacional, es decir, alguien que dio con el elemento más propio del Perú, que es la comida, que efectivamente lo es. Pero dio con el fetiche, no con la comida. Dio con el fetiche, pero con un hacer de la comida yo. Acá hay un lugar que se llama Tanta, que es barato, bueno, barato, no sé ahora cómo estará, que es la comida que hace Gastón Acurio, que uh-huh. no es el restaurante de Gastón Acurio, que es otro que es más... Pero este, el tipo está asesora y hacen esa comida peruana que está buena, pero esto venía a cuento de esto. El padre de Gastón Acurio era un político, creo senador o diputado de Perú. Y empezó a hablarse de la candidatura de Gastón Acurio. Muy bien. Para ser presidente. Y en un momento... Lo dije sin saber, mira. Bueno, y en un momento el tipo era el elegido por muchos para que sea presidente del Perú. Y el tipo se bajó, con buen criterio, porque no es lo mismo administrar un país, viste, que hacer un sándwich de chorizo. No es lo mismo. No, no, claro. No, porque la gente cree que es lo mismo. Dice que es fácil, viste, que son todos unos tontos los políticos. Yo no creo para nada eso. Hay que tener una agilidad para ser político extraordinaria. Igual después siempre están las mismas familias por abajo operando y haciendo lo mismo. Con lo cual yo no sé hasta qué punto la casta política no pueden ser unos famositos y en definitiva después te mueve todo Urquía. Puede ser. Me parece que hay una... coincido con vos fuertemente que hay una casta importante y hay apellidos que con este gobierno se leen más. Uh-huh. Hay un Lacroce, sí. que lo pusieron en educación, le va como el orto, no sé, creo que ya se fue el tipo. Hay un Peña Brown de jefe de gabinete. Bueno, pero Peña Brown está bien para supermercados y Lacroce está bien para el transporte. Porque los micros y eso a principios del siglo eran Lacroce. Como la estación Lacroce. Entonces esos tipos están desde hace mucho tiempo y esos tipos son los que casi no se ven. Macri no es de esos tipos, eso creo que lo hablamos en alguna ocasión. Hay un libro que estudia el modo en cómo aprendieron y se educaron los ricos. Uh-huh. Y entonces es una chica que entrevista a gente, no rico, perdón, los nobles o las clases altas. Entonces entrevista a gente de las clases altas. Y entonces empieza a preguntar y qué sé, dice, no, pero vos tenés que hablar con alguien que no es de la clase alta. ¿Por qué no vas a hablar con Mauricio Macri? Mirá vos. Porque él no es de los sectores altos. Él es un italiano con dinero, y que no es lo mismo. Claro, y peor Vidal todavía, que se siente con el complejo de inferioridad rodeada de todos los frigerios. Para eso, mí, ¿no? Vidal es como Carrió. Son, viste... Son de afuera, que tratan de jugar adentro. Algo así. Querido Varela, se me ocurrió un chiste tan malo que lo tuve que hacer, que es que si vamos a hablar de papas, escuchemos de Mamas and the Papas. Sí, ay, qué bárbaro. Hasta el jueves que viene. Dale. Shooting Star de Mamas and the Papas, aquí en el aire de la mar.